Dame tu dirección que yo voy a buscarte. Friction. Dame tu dirección que yo voy a buscarte. Dime, bebé, ¿a dónde estás para poder encontrarnos otra vez? Solo dime dónde, mami, cuándo y cómo, que yo te busco y te como. Quiero que estemos en la cama, tú y yo solo, nos olvidemos de todo. Solo dime dónde, mami, cuándo y cómo, que yo te busco y te como. Quiero que estemos en la cama, tú y yo solo, nos olvidemos de todo. Baby, dímelo si tú quieres escaparte. Yo voy a buscarte y nos vamos a otra parte. Lo de nosotros es una cosa aparte, ya no se comparte, soy yo el que la parte. Dime, bebé, ¿dónde nos encontramos esta vez? Un Airbnb o un motel, que yo te lo quiero meter. Es que tu perfume es Francia, francesa. Se quedó en mi pieza y en mi cabeza, y no te puedo olvidar. Por eso dime que yo voy a buscarte. Solo dime dónde, mami, cuándo y cómo, que yo te busco y te como. Quiero que estemos en la cama, tú y yo solo, nos olvidemos de todo. Solo dime dónde, mami, cuándo y cómo, que yo te busco y te como. Quiero que estemos en la cama, tú y yo solo, nos olvidemos de todo. Te quiero comer, todo tu cuerpo recorrer. Baby, dime si tú quieres esta noche bailar conmigo. Que tú y yo somos más, más, más que amigos. Pero cuando no hay testigo. Te quiero comer, todo tu cuerpo recorrer. Baby, dime si tú quieres esta noche bailar conmigo. Que tú y yo somos más, más que amigos. Dime, bebé, ¿dónde nos encontramos esta vez? Un Airbnb o un motel. Solo dime dónde, mami, cuándo y cómo, que yo te busco y te como. Quiero que estemos en la cama, tú y yo solo, nos olvidemos de todo. Solo dime dónde, mami, cuándo y cómo, que yo te busco y te como. Quiero que estemos en la